Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM, y en los controles me acompaña Gabriel Santana. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canarias.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canarias.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. El programa de hoy jueves va a estar dedicado a la net label Kazum Zoom, la primera y única del mundo que nosotros sepamos dedicada a los niños. Ofrece música hecha por o dirigida a ellos, como la siguiente canción de Charlie Borailli titulada In My Mind There Is a Monster, en mi mente hay un monstruo. Creo que hoy nos lo vamos a pasar bien repasando la música de la net label Kazum Zoom. Y hemos empezado aquí en Intangible 23 con el italiano Charlie Borailli y su tema In My Mind There Is a Monster. Aparecía en el recopilatorio Monstrous Melodies, melodías monstruosas. Y recoge eso, canciones sobre monstruos en uno de los lanzamientos más curiosos de Kazum Zoom, la que se anuncia como la primera net label del mundo para niños. Y dentro de los estilos que se abordan aquí encontramos el pop rock, la electrónica, incluso el jazz y la música clásica. Pero también hay disponibles en la página de esta net label audiocuentos, es decir, cuentos leídos, y maquetas para hacer juguetes de papel, todo ello con licencias Creative Commons, con lo cual se puede compartir y usar sin ningún problema. Vamos ahora con la música para guitarra acústica de una joven artista a la que vamos a escuchar varias veces durante el especial de hoy de Kazum Zoom. Me refiero a Naomi King y empezamos con unas sevillanas, nada más y nada menos. Thank you. Pues Naomi King tenía solo 12 años cuando grabó este álbum titulado Myself, Yo Misma. Es el octavo lanzamiento de esta en el label Kazunzum Zoom para jóvenes artistas y canciones que piensan en los niños y cuyo catálogo estamos repasando hoy aquí en Intangible 23. Estas eran unas sevillanas incluidas en ese álbum Myself de Naomi King, donde la podemos escuchar también en piezas de música clásica y hasta en un intento de solo de heavy metal con guitarra eléctrica, aunque eso no lo tenía tan dominado a estas alturas. Y volviendo con el recopilatorio aquel de melodías monstruosas, vamos con un tema de Giovanni Cipolla titulado, pues eso, Monsters. In my imagination, saw you on the TV. When you looked straight at me, I changed the station. Pack your bags, leave me alone. The sleepover's through. The stinky feet can go somewhere else. Next door will do. I'll call you, now disappear. I'm not scared of you anymore. Go back to the cave you lived in before. Your scary days are through. Cause I'm not afraid of you, you scary monster. Esta sería un poco la faceta más rockera de la música que se puede encontrar en el label Kazunzum. Estamos hablando hoy aquí en Intangible 23 sobre esa discográfica virtual por y para niños en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Y el tema en concreto se titulaba Monsters, aparece en el recopilatorio Monstrous Melodies, el quinto lanzamiento de Kazunzum, y lo firmaba Giovanni Cipolla. Las letras dice a los monstruos pues que les deje en paz, que ya no tiene miedo y que quiere vivir su vida, así que por eso les dedica esta canción superando los miedos infantiles. Y uno de los estilos a los que puede introducir Kazunzum a los niños es a la música histórica. Por ahí hay un recopilatorio con grabaciones antiguas, como por ejemplo esta de John H. Glover Kind. Se titula I Do Like to Be Beside the Seaside. En realidad me gusta sentarme o estar al lado del mar. Esto podría haber sonado perfectamente en nuestra sección de los martes, la grabación histórica. Es un rollo de pianola de 1907. En concreto, está I Do Like to Be Beside the Seaside de John H. Glover Kind. Y aparece en el recopilatorio Frog Legs del de Anel Label Casum Sum. De esta manera, esta discográfica virtual pretende introducir a los más pequeños de la casa en estilos bastante antiguos que se desarrollaron hace más de 100 años, como por ejemplo el ragtime. Ahí se escribiría esta pieza que hemos escuchado y otras de ese recopilatorio que buceó en cilindros, discos de 78 revoluciones por minuto, etcétera. Como ya he dicho, todo muy adecuado también para nuestra sección, la grabación histórica. Y volvemos al presente, ahora con Logan Whitehurst y el tema titulado She's 10 feet tall. Ella mide 10 pies de alto. I have a little, I just think we need to go back to our childlike days. As children, we had never dawned on to put limits around things. I'm on the phone with her, and she says she is tired of being unpredictable, so she's going to go to Portland. She's going to go. Ella mide 10 pies de alto y yo me siento intimidado. Eso canta Logan Whitehurst en este tema, She's 10 Feet Tall, uno de esos monstruosos inventos musicales del recopilatorio Monstrous Melodies. Y desde Casum Sum, la Anel Label donde se editó este disco y cuyo catálogo estamos repasando hoy, se invita a cualquier artista que quiera hacer una contribución, pues que lo haga y acerque así a los niños el mundo del netaudio y las licencias libres, Creative Commons, que como ya sabemos, pues favorecen la difusión del conocimiento y la cultura en Internet dejándole al autor pues que elija las restricciones que considere conveniente. Sin ir más lejos, ayer hablábamos con un abogado de Jurismática en el País Vasco sobre todo este tema. Y en cualquier caso, ahora se están acercando las Navidades y puede ser que no tengamos mucho dinero en el bolsillo. Yo creo que un buen recurso para ese primo al que no sabemos qué regalarle sería entrar en la página de Kazunzum y grabarle un CD con esta música y seguro que quedas como un rey. O una reina, claro. Vamos ahora de nuevo con la joven guitarrista Naomi King, tocando ahora con su profesor en este Two Guitars Duet with Teacher. Es siempre bonito escuchar a un niño tocando porque a pesar de los fallos que pueda haber, pues está claro que ellos ponen toda su voluntad y están aprendiendo. Es un proceso que merece la pena de vez en cuando recordar. Y eso es lo que estamos haciendo en esta edición de hoy de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es, poniendo la música de Kazunzum en el label para niños, que por un lado recoge canciones pensadas para los más pequeños de la casa y por otro deja espacio para la difusión de muy jóvenes intérpretes como Naomi King, aquí acompañada por su profesor en una interpretación recogida en ese álbum Myself, que era el octavo lanzamiento de Kazunzum. Y hablemos ahora un poco sobre la creadora de esta maravillosa discográfica virtual para niños. Se trata de la neoyorquina Katia, científica y diseñadora de páginas web, creadora del directorio con música libre Audio Overplay, que tiene bastante tiempo ya. Cuando yo empecé a descubrir todo esto, fue una de mis primeras guías, y colaboradora también en su día en un Anel Label que fue clave para introducir nuevos sonidos y géneros en el mundo de la música libre, como fue Comfort Stand, cuando todavía todo estaba muy centrado en la electrónica, que lo sigue estando, pero mucho más, pues Comfort Stand ofrecía recopilatorios con canciones sobre zombies, demos del productor británico Joey Meek, parodias de heavy metal, una en el label con un catálogo memorable en cualquier caso. Y eso es otro motivo para alabar la muy importante labor que Katia está haciendo ahora mismo desde Kazunzum, y también se la suele ver mucho en el archivo de la música gratuita, haciendo selecciones, recomendando artistas, etc. Por tanto, una de las figuras más importantes del NetAudio hoy día. Y creo que el último tema que vamos a escuchar del recopilatorio de las melodías monstruosas es el que viene ahora de Dorothy's Magic Bag. Monster. Que escuchamos antes de Giovanni Cipolla era Monsters en plural. Este de Dorothy's Magic Bag se titula Monster en singular. Ambos aparecen en el recopilatorio Monstrous Melodies de la Nel Label Kazunzum. Y ahí encontramos también un PDF con chistes sobre monstruos. Hay uno que dice: ¿qué monstruo es el que vuela una cometa cuando hay tormenta de truenos? Benjamin Frankenstein. Bueno, el chiste no es muy bueno y yo tampoco tengo mucha gracia, pero está bien ese detalle de incluir un PDF con chistes para niños dentro de este recopilatorio de Kazunzum. Y nos volvemos a poner un poco más serios ahora con la música de guitarra de nuevo de Naomi Kim. Esta Anglaise va Caruli. By Caruli, incluida como siempre en el álbum Myself de Naomi Kim y editado en Kazunzum. Hemos dicho que todos los contenidos de esta Nel Label, a la que le estamos dedicando la presente edición de Intangible 23, están pensados para niños y que se ofrece no solo música, sino también cuentos narrados y con acompañamiento musical. Entre ellos encontramos, por ejemplo, Alibaba y los 40 ladrones, o un libro de relatos de Rudyard Kipling, o una colección de mitos para niños contados de forma en que los pequeños de la casa puedan entenderlo. Y por tanto, Kazunzum puede llegar a ser una auténtica herramienta didáctica para enseñar inglés a los niños, y al emplear licencias Creative Commons se fomenta el uso de estos contenidos siempre que no sea con ánimo de lucro, por supuesto. Y vamos ahora a meternos con otro recopilatorio. Después de las melodías monstruosas, otro tema que le gusta mucho a los niños, el espacio. Party in Space se titulaba. Y uno de sus temas era este de Michael House, Wonderworld, Mundo Maravilla. How would you like to take a ride? Take a trip to the other side of the sun. What will we see when we get there? Find a seat, open your eyes. There's a planet on the other side of the sun. What will we see when we get there? Chance to fly. Every este tema Wonderworld de Michael House había el recopilatorio Party in Space, fiesta en el espacio exterior, de Lanel Label Kasun Zoom, a la que le estamos dedicando la edición de hoy en Tangile 23, un programa para la difusión de la música libre en internet y que puedes escuchar en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Volvamos ahora con Naomi King y de nuevo un dueto con su profesor, esta Song from the Backwoods. Así de breve y de bonita es esta Song from the Backwoods que Naomi King tocó junto a su profesor en una grabación recogida en el álbum Myself del catálogo de Lanel Label Kasun Zoom. Y un dato que se me había olvidado mencionar es que tanto Jaume Monsan, colaborador habitual aquí en nuestro programa, como yo mismo coincidimos en seleccionar a esta discográfica virtual Kasun Zoom como una de las mejores o más llamativas de 2010 en las selecciones que hicimos para el magazine Flow.es. Más que nada, pues destaca, a mi entender, el hecho de que alguien se dedique dentro de la música libre a promocionar este tipo de grabaciones de jóvenes intérpretes y con la vista puesta en las nuevas generaciones para que crezcan sabiendo lo que es la cultura libre, un concepto que hoy día se está formando, pero me imagino que en el futuro será más que habitual. Y siguiendo con el recopilatorio Party in Space, pues en el espacio uno encuentra astronautas, hombres del espacio. Eso es la idea de este tema, The Mood Spaceman. Laser phaser. I've got to go, go, go. Fly away from here, from here. Back to the place where you once came from. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah. antes Michael House se preguntaba cómo sería eso de ir más allá del sol y lo que se podría ver en un viaje espacial. Y aquí The Mood, también dentro de ese recopilatorio Parting Space de Kasun Sum, le piden al hombre del espacio, Spaceman, que le saque de la Tierra porque hay muchos problemas y no les gusta lo que hay por aquí. Prefieren irse a algún otro mundo, Dios sabe dónde. En fin, este es otro de los temas que estamos poniendo dentro del repaso al catálogo de la NEL Label Kasun Sum, aquí en Intangible 23. Y vamos, como siempre estamos haciendo ahora, intercalando esas piezas de guitarra de Naomi King. La siguiente es otra de Karulis, es un estudio. Son piezas de finalidad sobre todo didáctica, sirven para explorar las posibilidades de un instrumento o para servir de guía a jóvenes intérpretes. Este era uno de Karulin que ha tocado Naomi King en su álbum Myself. Y hemos escuchado ya diferentes tipos de música que se puede encontrar en Kasun Sum: pop, rock, electrónica, música para guitarra solista. Esto que viene ahora es bastante curioso, ya el nombre del grupo te va a dar la indicación. Ellos son los ninjas de los 8 bits, 8-bit ninjas, y el tema se titula Shiny Spaceship, nave espacial brillante. We'll be right back. Los sonidos eufóricos de las antiguas consolas de videojuegos forman la base de este tema Shiny Spaceship de 8-Bit Ninjas. Aparece en el recopilatorio Parting Space de la NEL label Kazoon Zoom. Tengo que decir que los que crecimos con aquellas consolas como la Nintendo de 8 bits, que era la que tenía yo, o la Game Boy, sabemos que la música era así. Hoy día seguro que los nuevos aparatos suenan mucho mejor. De todas formas, en internet la nostalgia ha calado muy hondo y hay una especie de subgénero dentro de la electrónica que se llama así, 8 bits, música de 8 bits con labels especializadas y bastantes artistas que hacen cosas como este tema de Shiny Spaceship o parecidas. Y la última canción o pieza interpretada por Naomi King que vamos a escuchar hoy es un minueto que interpretó junto a su maestro. Terminamos por hoy con ese álbum Myself de Naomi King editado en Kazoom Zoom. Y vamos ahora con otro tema del recopilatorio Parting Space, que da mucho de sí. Este es una colaboración entre cuatro músicos y se titula Lighten Up Now. Esos cuatro músicos responden a los apellidos de Miller, Schletti, Thomas y Gómez. Light up your face in the night. Think of a place where no one has tried. Ain't no place like space. I'll get away home. We'll find us a gift to give us a bump. Giggle and wiggle, bumpity bump. Let's sail along the silvery foam. Taking the ship to an outer space pile, where everything's hip, where aliens smile. The starry-eyed trip at incredible rates. Oh yeah, lighten up now, your Sunday awaits. Drift. We caught the next dimensional lift. We're in the groove between our temporal lobes. Frequently flying high as the night, living and dying way out of sight. Who needs the warmth of the changing road? We're taking a shift to Christmas time, where everything's different, where everything is fine. A starry night trip at incredible rate. Oh yeah, lighten up now. Jack Miller escribió la melodía de esta Lighten Up Now en verano de 2008. Se la mandó a Richard Sletty y le pidió que escribiera algunas letras simpáticas porque la música así lo pedía. Y de esta forma surgió este tema, Lighten Up Now, incluido en el recopilatorio Parting Space de Kazum Zoom. Y resulta que estos dos músicos aficionados y bastante veteranos ya no se han conocido en persona todavía, pero eso no les ha impedido colaborar durante varios años en temas como este que acabamos de escuchar. Y resulta que Naomi King no es la única joven intérprete, ni mucho menos, que expone su música en Kazum Zoom. Tenemos también, sin ir más lejos, a su hermana. Ella se llama Shamin y toca el piano. Vamos a escucharla con esta Tarantela de Mosposky. Thank you. Mucho talento es lo que hay en la familia King. A Naomi, la guitarrista, ya la hemos escuchado bastante hoy aquí. Y hace un momento le ha tocado el turno a Yamine con esta interpretación de la tarantela de Moszkowski, Opus 77, número 6. Aparece en el álbum Chill, que lo grabó cuando tenía 15 años en Singapur en 2006 y recoge piezas de compositores más o menos conocidos, también están Beethoven o Mendelssohn. Y otros jóvenes hermanos que hacen música y la distribuyen en Kazum Zoom, además de Naomi Shamin, son los holandeses Jochem y Higgs. El primero toca la guitarra y vamos a escucharle con esta pieza titulada Hands en Griffith. Tiene 10 años o los tenía Jochen cuando grabó esta Hands en Grieg, incluida en su EP Jochen Plays Guitar, lanzamiento número 11 del Anel Deibel Kazum Zoom. Y fue su propio padre el que le grabó tocando estas piezas, ya digo, grabadas en Holanda. Y su otro hermano es Giggs. Vamos a poner ahora este tema titulado Juez de Van Papier. También era un niño cuando grabó esta Juez de Van Papier, incluida en el EP Jigs of Sax. La verdad que me está costando pronunciar todos estos nombres, pero en fin, todo sea por la causa del Netaudio y de Kazum Zoom, la Anel Deibel cuyo catálogo estamos repasando hoy. Aquí Jigs tocaba el saxo alto y de esta manera pues hemos conocido a estos otros dos hermanos que se han metido en el mundo de la música libre. Y otro artista, en este caso mayor de edad, que podemos encontrar buceando entre los lanzamientos de Kazum Zoom, es el canadiense Lee Rosevere. Creo que era el productor de aquel estrambótico álbum donde el cantante imitaba un pollo, en fin, que fue un momento bizarro hace algunas semanas. Pero ahora lo vamos a escuchar en una faceta mucho más tranquilita, en este tema ambiental titulado Night Light. Hay quien dice que la música ambient o ambiental es aburrida o hasta somnífera, pero es que en este caso esa es la intención. Lee Rosevere ha hecho con este álbum The Ambient Baby un trabajo pensado para bebés de hasta 2 años para ayudarles a dormir. Lo hemos comprobado con esta pieza, Night Light, la penúltima que ponemos hoy en nuestro repaso al catálogo de la Anel de Ivolca Zum Zum. Nos despedimos con algo de alegría, una grabación histórica de Percy Wainwright titulada The Smiler. Estaba Percy Wainwright con esta grabación de 1907, The Smiler, recopilada en el disco Frogless de Kazum Zum para descubrir a los niños un poco todo este tipo de música. Hoy hemos repasado el catálogo de esa estupenda discográfica virtual y ya nos despedimos en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Solo me queda recordarte la dirección del blog del programa, intangible23.canariasahora.es, y emplazarte a la próxima semana, que seguiremos escuchando música libre. Un saludo de Ayose García y Gabriel Santana. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.